¿Cómo distinguir la mentira y la verdad en tiempos de IA? Defendiendo nuestra palabra frente a la máquina. Saludos a quienes nos escuchan en este pedacito de tierra y de aire. Hoy nos convoca una pregunta que parece de ciencia ficción, pero que ya nos está golpeando en la puerta de la casa. ¿Cómo distinguir la mentira y la verdad en tiempos de inteligencia artificial? Estamos viviendo lo que algunos llaman una crisis de verdad. Ya no solo es que nos mientan, es que la información que recibimos en el celular o escuchamos por ahí se está volviendo una niebla espesa. Se nos hace difícil distinguir si lo que vemos es una noticia, la opinión de una persona, un anuncio que intenta vendernos algo, las posturas de un político, de un empresario, o simplemente contenido fabricado por una máquina. Estamos sufriendo una sobrecarga informativa. Nos inundan con tantos datos que al final nos dejan paralizados y confundidos. La inteligencia artificial no inventó la mentira, pero la está acelerando como nunca antes. Para defendernos, primero hay que ponerle nombre a las cosas. Hay que diferenciar. La desinformación es la mentira que se lanza con la intención de engañar. La información errónea es cuando compartimos algo falso sin saberlo. Pero hoy aparece algo nuevo. El IA slop. El IA slop es ese contenido basura. Textos, imágenes o videos hechos por máquinas de forma masiva, solo para que hagamos clic y sigamos atentas a la pantalla. A los dueños de la CIA no les importa si la información que se difunde es verdad. Les importa el dinero que ganan con nuestra atención. Son granjas de contenido que funcionan día y noche para que las redes sociales sigan moviéndose, aunque lo que nos den sea puro ruido. Las cifras dan escalofríos. Se estima que hoy casi la mitad de todo el tráfico en Internet no son personas, son bots, es decir, programas automáticos que simulan ser humanos. Estamos entrando en una etapa de autofagia de la IA. ¿Qué significa esto? Que como ya hay tanta basura en Internet hecha por máquinas, las nuevas inteligencias artificiales se están entrenando con la basura que soltaron las anteriores. Es como un círculo vicioso donde la información se degrada cada vez más, perdiendo el sentido humano, la profundidad y, sobre todo, la honestidad. ¿Por qué vemos tanta mentira? Porque a los dueños de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o X no les interesa la verdad. Les interesa que no dejemos de estar enganchados. El algoritmo es como un vigilante invisible que decide qué ves y cómo lo ves. Ese vigilante sabe que lo que nos causa rabia, miedo o indignación nos mantiene pegados a la pantalla. Por eso, la mentira sensacionalista viaja más rápido que la verdad, porque la verdad suele ser más lenta y compleja. Aquí también hay un peligro técnico que debemos conocer: las alucinaciones de la IA. A veces, la máquina nos habla con un tono de autoridad, muy segura de sí misma, pero se está inventando los datos. La IA no entiende lo que dice, solo predice qué palabra sigue después de otra, como un perico muy sofisticado. Y lo peor es que esa máquina tiene sesgos. Los sesgos son prejuicios. Como estas máquinas fueron entrenadas principalmente con información de países del norte global, suelen reproducir ideas racistas, machistas o coloniales. Para la IA, nuestra realidad en los pueblos de México o de América Latina muchas veces no existe o está llena de estereotipos. Aunque la IA se sigue alimentando de información todo el tiempo, los sesgos también responden a los intereses de los dueños de estas grandes empresas informáticas. Todo esto nos cansa. ¿No les pasa que después de ver el celular un rato se sienten agotados o enojados? Esa confusión genera un escepticismo generalizado. Y cuando dejamos de creer en todo, nos aislamos. La desinformación rompe el tejido de la comunidad, porque nos hace desconfiar hasta del vecino. Nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que queremos oír, alimentando el odio y la polarización. Desde una mirada crítica, esto es una nueva forma de colonialismo, el imperialismo algorítmico. Las grandes empresas tecnológicas nos imponen una sola forma de ver el mundo, una forma de percibirlo igualita en todos lados. Nuestras lenguas, nuestros saberes y nuestra forma de contar la vida están siendo desplazados por esta maraña digital. Es un extractivismo de datos. Usa nuestra información para alimentar sus máquinas, pero no para devolvernos bienestar, sino para controlarnos mejor. También nos preocupa el trabajo de nuestras y nuestros creadores. La IA se nutre del esfuerzo de músicos, pintores y escritores sin pagarles ni pedirles permiso. Estamos viendo una devaluación de la cultura y no solo económica. Si una máquina puede hacer un diseño en 10 segundos, ¿qué pasa con el artesano o con el comunicador popular que le pone alma y contexto a su obra? El riesgo es un mundo lleno de contenido, pero vacío de espíritu. Entonces, ¿nos damos por vencidos? Claro que no. Ante esta crisis, necesitamos una higiene informativa activa. Aquí les dejamos unas herramientas para la resistencia. Uno, dudar por salud. Si un titular te causa mucha rabia o parece demasiado bueno para ser verdad, detente. No compartas por impulso. 2. Verificar la fuente. ¿Quién lo dice? ¿Es un medio de comunicación serio o es una cuenta de Facebook o Instagram que apareció ayer? Contrastemos con otros medios que sepamos que tienen pies en la tierra. 3. Higiene digital. Limpia tus redes, sigue a personas reales y diversifica lo que lees. 4. Soberanía informativa. Apoyemos a nuestras radios comunitarias y medios locales. Aquí no hay algoritmos, hay personas que te miran a los ojos. La alfabetización digital ya no es opcional. Es una herramienta de defensa personal y colectiva. No dejemos que la máquina hable por nosotros. Defendamos nuestra palabra, nuestro territorio y nuestra verdad. Llegados a este punto, nos brinca una duda legítima. ¿Debemos darle la espalda a estas herramientas? ¿Es posible vivir hoy fuera de la inteligencia artificial? La verdad, aunque duela, es que su consumo se ha vuelto casi inevitable. Está en el corrector del celular, en el mapa que nos guía, o en el buscador donde preguntamos por el clima, y en muchos otros recursos tecnológicos actuales. No se trata de ser enemigos de la tecnología por miedo, sino de entender que no es neutral. Aquí entra el dilema del uso ético. Un machete sirve para limpiar la milpa, pero también puede herir. La diferencia está en la mano que lo empuña y el propósito que tiene. ¿Podemos usar la IA para traducir nuestras lenguas, para organizar datos de defensa del territorio o para amplificar nuestras denuncias? Quizás sí, siempre y cuando sea una herramienta y no el patrón. El reto no es solo no usarla, sino no dejar que nos use. El consumo ético hoy significa conciencia. Saber que estamos usando un sistema hecho por corporaciones y, por lo mismo, mantener siempre un pie fuera de la máquina, fortaleciendo nuestra propia capacidad de pensar, sentir y decidir en comunidad. Aviso legal. Para la producción de este podcast, utilizamos algunos modelos de IA bajo los criterios y lineamientos éticos de nuestra radio comunitaria. Si quieres conocer más sobre cómo la realizamos, acércate a La Voladora Radio. Esta producción fue posible gracias a Red de Periodistas de a Pie y la DW Academy, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.